No puedo hablar de Nicolás porque, por más que hayan pasado ya 9 años, es triste hablar de mi hijo, es triste caminar por la calle de Onelli marchando por reclamo de justicia por un hijo que ya no está y por la justicia que no tenemos. El juicio que nos dio favorable en palabra para nosotros, que le dieron a los miserables esto, 4 años, que todavía la sentencia no está firme. Pero a mí la bronca que me da, entre todo lo que uno tiene, ¿no?, que nos pasa, que yo a mi hijo no lo tengo. Tardé 8 años para llegar al juzgado para que nos digan que le van a dar 4 años de miércoles, que su condena no es efectiva, así que yo, mientras se le da sentencia firme, en libertad. Cuando un preso común cae preso y ellos tienen que comer su proceso estando en cárcel. Y estas personas tienen privilegio hasta el último momento. Y esta marcha es para que no vuelva a pasar, que no vuelvan a sentir el dolor que muchas madres sentimos y que no vuelva a haber más gatillo fácil en Bariloche ni en ningún lado, ¿no? Y que no se sientan el dolor que nosotros sentimos como familiares de gatillo fácil.